En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet, por su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y también en vivo por Facebook en la página Marisol Muñoz Kini. Amigos, el tema de hoy es adolescentes sanos y salvos. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es un verso de un poema de Rubén Darío que dice: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. ¿Recuerdan? Y nosotros aquí añadimos: joven, cuando te sientas entre la espada y la pared navegando contra viento y marea, no te rindas, pues lo que mucho vale, mucho cuesta. Y cuando una puerta se cierra, otras se abren. Pregunta y pide, comunícate y conéctate, manifiesta lo que piensas y opinas, expresa lo que sientes, anhelas y temes, evita aislarte, acompáñate bien. Edúcate, esfuérzate en sus estudios, explora tus intereses, envuélvete en actividades provechosas. Descansa y disfruta, no todo es trabajo y lucha. Saca tiempo para descansar y para divertirte. Y ábrete a las A's, aliento, ánimo, apoyo, ayuda, amigos y adultos que deseamos lo mejor para ti. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos y consultas en el 415-455-0102. Aunque muchos dicen añorar volver a ser jóvenes, imaginándose la adolescencia como un vivir cómodo, placentero y despreocupado, lo cierto es que no es fácil ser adolescente en estos tiempos. El diario vivir de nuestros jóvenes les trae dificultades, desafíos, dolencias, dolores. Muchos adolescentes se sienten desorientados, deprimidos, desesperados, desesperanzados. Y para algunos el malestar es persistente y abrumador. Sintiéndose deprimidos, a menudo acuden al alcohol y a las drogas. Sintiéndose desesperados, se mutilan, se lastiman. Y tristemente, algunos de estos no sobreviven. Muchos de nuestros jóvenes se sienten solos, en un túnel sin salida, sin la compañía y el apoyo que pueden salvarles la vida, ayudándoles a ver que sí hay luz al final del túnel y proveyéndoles velas encendidas mientras tanto. La adolescencia no es fácil y las tantas presiones que enfrentan nuestros jóvenes hoy en día les ponen a riesgo de desarrollar problemas de salud física y emocional. ¿Cómo fomentar el bienestar integral de nuestros jóvenes? ¿Dónde encontrar orientación, intervención, sanación? Únasenos compartiendo sus ideas, sus inquietudes, sus interrogantes, llamando al 415-455-0102, que aquí contamos con todo un panel de consultores dispuestos a conversar con nosotros. En el estudio me acompañan Leslie Sigala. Ella es terapista de jóvenes y familias con salud mental y recuperación del Condado de Marin, quien también ejerce como terapeuta en el programa Casa Corazón para familias indocumentadas en el Instituto Familiar de la Raza en San Francisco. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Leslie. Muchas gracias. Bienvenida siempre. Nos gusta darle la bienvenida a las personas que nos acompañen por primera vez. Es un gusto recibirla en el estudio. Gracias. Adelante. También contamos con el casi doctor Josué Guadarrama. Hoy nos acompaña por última vez, pues se regresa al sur de California y ha servido de consultor y de educador y de productor en este programa por este año. Gracias por acompañarnos en este tema. Será un placer una vez más. Gracias, doctora. Y también por primera vez recibimos a Nicole Villa. Nicole Villa ejerce como educadora de salud y coordinadora del bienestar de los adolescentes en el Novato Youth Center. Bienvenida al programa, Hola, Nicole. Hola, muchas gracias. Maravilloso contar con su generación presente aquí en el estudio. Y mi colega y comadre Berta Campos Anicetti, quien con su maestría en salud pública ha servido de educadora en salud, directora del programa de promotores del Novato Youth Center y mucho más, y madre de un ya, bueno, digamos, adulto. Ya no es ni adolescente, su hijo. Adelante, Berta. Ay, mucho gusto estar aquí de nuevo. Gracias. Maravilloso. Pues para romper el hielo, ¿qué tal un mensaje inicial? Un mensaje dirigiéndolo a los jóvenes antes que nada. ¿Qué diría Leslie? Si estuviera aquí unos jóvenes escuchándola, ¿qué le diríamos? Yo les diría que ten fe. Ahorita ha sido un tiempo bien difícil, especialmente con lo del político. Hay que tener fe. Tener fe, sobre todo en los tiempos políticos que estamos pasando, se puede perder la fe y la esperanza, ¿y usted le dice? Sí, parte de lo que yo estoy viendo mucho ahorita es que hay muchos jóvenes con miedo, especialmente en nuestra comunidad latino, no sabiendo qué les va a pasar, qué va a suceder. Yo pienso que para mí, si yo tengo un miedo de lo que está sucediendo sobre el racismo, sobre lo que está sucediendo en nuestra comunidad, imagínate lo que los jóvenes, especialmente los que son indocumentados y desafortunadamente los que nos parecemos indocumentados. Entonces, ahorita es el tiempo donde va a haber cambios, pero hay que tener paciencia y por eso les digo, ten fe. Paciencia, esperanza y fe. Así es. Pase lo que pase y a pesar de los pesares, como decimos aquí. Muchas gracias. José Guadarrama. Sí, yo añadiría un poco a lo que acaba de decir esta Leslie de tener fe. Y la otra palabra que yo le añadiría es acción. Fe y acción, ¿no? Y pienso que la juventud, sin duda, es la respuesta a muchos de los problemas que tenemos, ¿no? Y la cosa es buscar la formación de la juventud para que se pueda hacer activa también en un modelo cívico. Adiós orando y con el más orando. Cómo usar esa energía juvenil para hacer las reformas y los cambios que falta que hacen para el presente y por venir de ustedes y de las próximas generaciones. Muchas gracias, José. Y Nicole Villa, que representa más que el resto de nosotros a la juventud naciente, ¿qué dice? Creo que preguntar por ayuda. Veo en la clínica muchos adolescentes que tienen miedo de estar activos de su like sex lives y entonces preguntar por ayuda de nosotros, de los adultos que tienen ahí que están dispuestos a ayudar. Eso, mantenerse abiertos. Uh-huh. Y abiertos, eso es a lo que no se sabe ante la incertidumbre, como dijo Leslie, o ante sus propias inquietudes de su cuerpo, de su desarrollo. Uh-huh. Así que pedir ayuda, procurar, preguntar, que para eso estamos. Uh-huh. Los jóvenes más viejitos como nosotros o más jóvenes, los adultos más jóvenes como usted. Me gusta. Adelante. Berta Campos de Anicetti. Pues yo tengo... Quiero recordarles que todo pasa con el tiempo, que este momento de tormenta, de angustia y de felicidad también, porque todos tenemos una altas y bajas, ¿no? Y la adolescencia es hermosa. Yo tengo tantos lindos recuerdos y también tengo recuerdos de ay, ay, ay. Entonces, ¿qué pasa? Uh-huh. Que este tiempo más duro eventualmente pasa y yo ya lo estoy viendo con el mío que acaba de cumplir 20 años. Wow. O sea, ya veo cosas que antes eran difíciles que ahora, wow, lo manejó, pero bello. Entonces, eventualmente todo mundo va a llegar a ese punto. En inglés hay todo un movimiento que se llama It Gets Better. Uh-huh. Y es dirigido a los jóvenes que están angustiados por sus diferencias o ante el bullying y demás. Y es cierto, ¿no? Las cosas mejoran. Nada dura para siempre. No hay mal que dure 10 años. Así que ni los gobiernos. Así. Bueno, familias, hablando sobre los adolescentes, ¿qué tal ahora antes de entrar a un mensaje para los adultos? A quienes nos importa el presente y porvenir de nuestros jóvenes, sean madres, padres, maestros, vecinos. ¿Qué le dicen nuestros panelistas? Leslie Sigala. ¿Qué diría a los padres? Les diría que tendrían paciencia. Por favor, tengan sus hijos paciencia. Lo digo con mucho cariño y con amor, porque la verdad, la adolescencia, como hemos dicho, es un tiempo bien hermoso, pero a la vez es un tiempo donde es más confundido. Tengo muchos padres que desafortunadamente tienen una idea de cómo va a ser la adolescencia por la experiencia que ellos tuvieron. Y ellos esperan la misma cosa. Muchos de nuestras familias vienen de una cultura diferente. Vienen de que ellos recuerdan que cuando sus padres se enojaban con ellos, no podían responder. No podían hacer nada. Tenían que obedecer. Y ahora no es así. Ahora lo que queremos es que los hijos hablan con sus padres. Y para muchos padres, no, a veces lo veo un poco difícil. Lo vean como, ¿cómo? Eso no fue mi educación. Si mi mamá me decía, lava los trastes, lava los trastes. Ahorita si mi hijo no lava los trastes, ay mami, estoy en el Facebook ahorita. Oh, disculpe, no Facebook, Instagram. Facebook, los jóvenes. Pero así están. y para muchos de ellos no saben cómo responder a sus hijos porque sus personal experiencias que los afecta, cómo van a responder a sus hijos. Por eso les digo, trata de tenerles paciencia y estar abierto a la idea de que hay otros modos de cómo educar sus hijos, pero es dándose espacio para aprender eso. Así que tenerle paciencias a ellos cuando quizás no son la mejor versión de ellos, porque sabemos que hay más impulsividad o a veces por las mismas confusiones puede haber, somos el blanco fácil de sus propios conflictos, pero también paciencia ante nosotros mismos como adultos, de que vamos a fallarles y cómo entonces disculparnos y corregirnos para la próxima. No es fácil ser mamá o papá de adolescentes. Absolutamente. Josué Guadarrama. Sí, nomás quiero decir para los padres, si recuerdan, así como acaban de mencionar ese ratito, ¿no? Los cambios que están pasando los jóvenes, tanto biológicos, psicológicos y sociales, también. Una de las características de la adolescencia es esto, que son como los valles más bajos y las cimas más altas, ¿no? Es como una montaña rusa de emociones. Y eso a veces fatiga a los papás, y es por eso lo que dice Leslie, ¿no? Esa paciencia. Un día están felices y al otro día están enojados, ¿no? Y realmente lidiar con eso y tener paciencia. Así que esas altas y bajas emocionales, conductuales, hasta en términos de su aparente personalidad o actitud, son típicos de la adolescencia. No quiere decir de que sea fácil o que no puedan ser problemáticos, pero darnos cuenta de que la mayor parte de los casos se pueden superar, sobrellevar, dejar atrás y no duran para siempre, sobre todo si se manejaron con paciencia, con consideración, con compasión y comprensión. ¿Qué dice aquí nuestra Nicole Villa? Yo tengo 25 años, entonces vivo con mi mamá, entonces ella también es mi mamá. Entonces, creo que Leslie dijo perfecto, es como estar ahí por ellos, o yo creo que también apoyarles y ver cuando tienen esos altos, decir qué bueno que hiciste eso y tener eso ahí para ellos. Así que acompañarlos, aun cuando necesitan más espacio y merecen su privacidad, pero estar eso de solidarios con ellos, presentes en las buenas y en las malas, y darles reconocimiento y las porras cuando le hacen bien, como dice Berta, no esperar cuando ya estén grandes, sino en cada de esas luchas diarias, día a día, hora a hora, ponerlo en práctica. Qué lindo. Gracias, Nicole. Berta Campos Anicetti. Sí, mi lema de siempre para los papás es demuestre amor y cariño. Y entre más mal portados estén, más cariño hay que darles. Porque en realidad es bien difícil como padre tratar de demostrar cariño, especialmente cuando tienes hijos diferentes. Y el pecado más grande que nos dicen es que no debemos comparar. Pero el humano compara. Y lo que pasa a veces es que empezamos a ponerle atención más al mejor portado. Y la verdad es que el menos portado es el que necesita más atención. Ciertamente, el mal comportamiento, la mala actitud, la negatividad es una señal a veces que necesite la atención o el apoyo o la ayuda o la paciencia. O encontrar a lo más mínimo poquito que estén haciendo bien, encontrar eso y elogiarlo, alabar, reconocer, te veo, te escucho, no solamente cuando resbalas y fallas, sino también cuando le entras, intentas y puedes. Familias, estamos hablando sobre la adolescencia, comprensión y compasión, cómo mantenerlos o ayudarles a que se mantengan sanos y salvos. Ese es el tema de hoy y abrimos las líneas para sus llamadas en el 415-455-0102 y fue por esa línea 1 donde Cintia nos encontró. Bienvenida al programa, Cintia, ¿cómo le servimos? Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Marisol? Nada, me llamó la atención este tema también. Yo tengo una historia, bueno, una breve historia y te voy a contar sobre... Yo tengo un hermano de 19 años. Ajá. Y tenía un problema, por ejemplo, de que tomaba alcohol. Y bueno, el problema es que andaba fuerte en moto. ¿En moto? ¿Motocicleta? Sí, en motocicleta. Claro, porque es como que el alcohol es como que se pasaba de, ¿no? Ajá. Y pasaba muy fuerte en moto por la casa, ¿no? Por nuestra casa, por el frente del camino y bueno, y nada, hasta que... Y le decíamos, por favor, anda despacio, por favor, anda despacio. Y nada, en un momento tuvo un accidente un día en donde... resultó herido, no gravemente, bueno, tuvo un accidente en la pierna. Uh-huh. Pero nada, igual, hasta que no pasó eso, él después de ahí, él es como que reaccionó. Uh-huh. Wow. ¿Sí? ¿Iba a decir algo más? Hola. ¿Iba a decir algo más, Cintia? Dice que reaccionó después de accidente, no, como claro, que despertó. Claro, que reaccionó y es como que de ahí es como que empezó a estar mejor y hoy en día él está en el servicio militar. Uh-huh. Así que vimos que es el adolescente. Muchas gracias a esos testimonios. Estuvimos aquí tensos cuando mencionaste alcohol y motocicleta, porque ciertamente muchas veces esas conductas arriesgadas que muchos jóvenes presentan pueden terminar en tragedias. En su caso parece que a pesar de un accidente ha podido, digamos, reflexionar, madurar y ahorita está en otros pasos, como dicen. Antes que nada, gracias por llamar, porque a veces también los hermanos ven lo que la persona misma no ve. Pero lo cierto es que el cerebro adolescente es distinto al cerebro más desarrollado del adulto, que por más que los queramos y sepamos que son inteligentes o juiciosos, a veces esa impulsividad adolescente les lleva a tomar decisiones de mal juicio, que puede resultar en accidentes o en tragedias. A ver cómo responden nuestros panelistas. ¿Alcohol, conductas arriesgadas con motocicleta o manejando o demás? Cuando dijo moto, no sabía si era motocicleta o moto de marihuana. Sabemos que otras drogas también que los adolescentes usan, claro, puede traer complicaciones. O moto y moto. A ver qué dicen nuestros panelistas. Gracias, Cintia. Leslie Sigala. Pues me da gusto que él pudo tener... porque tienes toda la razón, yo me quedé como, ¿y qué pasó? Mm-hmm. Y gracias a Dios, él tuvo la oportunidad de tener esa segunda chance, pero muchos jóvenes no tienen esa oportunidad. Y me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si algo más hubiera pasado? Y eso es cuando si me pongo a pensar, ¿qué está pasando con él? Que alguien viviendo en una situación donde se está arriesgando mucho la vida. Y yo no culpo a los adolescentes, pero sí veo que a veces la tendencia de la adolescencia, estás en una edad donde solo piensas en ti mismo. Uh-huh. Es normal. Y me da pena por la mamá, por la hermana, hasta nosotros, porque nosotros hasta, si nosotros nos estuvimos así, como, ¿qué va a pasar? Uh-huh. Imagínate cómo estuvo la mamá el día que ella recibió esa llamada. Uh-huh. Y eso es lo único que yo diría a los jóvenes, que trataran de pensar un poquito, de tener el espacio en ellos mismos, de no solo pensar en ellos mismos, pero en la familia, en todos, la preocupación, porque aunque a veces se sienten que no hay nadie allí para escucharlos, cuando sucede, puede resultar que quieren más. Los actos tienen consecuencias, eso sí. Es, aunque no sea con mala intención, aunque sea inocentemente o con el entusiasmo juvenil, hay consecuencias que a veces peligrosas, perdurables, en términos de tanto de accidentes como hablaremos luego de infecciones de transmisión sexual y demás. José Guadarrama. Sí, este caso yo pienso que ilustra bien un concepto que se ha encontrado que predomina más en los adolescentes y los psicólogos lo titulan como la fábula personal. Y la fábula personal es una distorsión cognitiva que dice que soy especial y que soy único. Y esto a veces lleva a problemas. Ejemplo de esto, nadie me entiende. Eso es alguna frase que escuchamos entre los adolescentes, ¿no? Y esto también lleva a pensar que no pueden ser vulnerables a los peligros. Y tal vez este joven pensó eso. Y una de las maneras que los padres puedan ayudar con eso es ayudar a los jóvenes desde chicos también, de niños y niñas, es ayudarlos a tomar la perspectiva del otro. Mm-hmm. ¿Cómo crees que se va a sentir tu amigo, hermano, bla, bla, bla, si haces esto? ¿O qué tal cómo te sentirías tú mismo si atropellas a alguien por manejar bajo la influencia? No, buen punto. Y la fábula personal creo que también incluye ese sentimiento de invulnerabilidad, que muchas veces la juventud dice, no, a mí no me va a pasar. Bueno, a mí no me va a agarrar el VIH o no voy a chocar. Exacto. Yo. Nicole Villa. Trabajo en el Novato Teen Clinic y ahí veo tantos adolescentes, like, desde las 1:30 hasta las 5 veo tantos adolescentes. Entonces tenemos que tener ahí en la clínica Peer Health Promoters y son otros adolescentes que van a la misma escuela. Entonces creo que el punto de la historia también es que cómo vamos a ayudarles a que no tengan que tener un accidente para que tengan the realization. Entonces niños se escuchen a otros adolescentes también. Entonces, en la clínica tenemos the Peer Health Promoters y ayudan a los adolescentes y les dicen, vamos a venir al teen clinic para que no tenemos que tener los STIs, no sé cómo decirlo. Infecciones de transmisión sexual. Sí, entonces creo que eso es importante, es tener apoyo de otros adolescentes. Y qué buen punto ha traído, porque es típico y normal en la adolescencia que se escuche a los compañeros más que a los adultos. Ajá. La supuesta presión de los pares puede usarse para mal, ya sea para influencias que puedan ser peligrosas o perjudiciales, o para bien. Sí. Si los compañeros y los promotores jóvenes les dicen, vente a la clínica que hay esta prueba, o aquí te regalan los condones, o en lugar de tomar alcohol, Berta nos va a decir sobre eso. De esa manera, de distintas maneras y de por distintas fuentes oyen las opciones que tienen para cuando tomen su decisión, porque nadie la va a tomar sino cada cual. Berta Campos Anicetti. Sí, exactamente en eso estaba pensando. Marisol me conoce bien. Estaba pensando en que nosotros como padres tenemos que pensar en cómo enseñamos a nuestros hijos y les demostramos maneras de cómo recibir un high. ¿Cómo es que vamos a sentir ese sentimiento de sentirse impotente, pero con una acción saludable? Sentirse potente, ¿no? Poderoso. Sí, sí, sí, potente, potente. O sea, de decir, ¡ey, qué fantástico! Yo logré hacer esto que es súper fascinante. So, en vez de agarrar alcohol y empezar a manejar a toda velocidad, me voy a ir a subirme una montaña, pero grande. Y cuando llegue a la cima, me voy a sentir la misma sensación. Entonces, ¿cómo nosotros como padres buscamos maneras de que nuestros hijos tengan esa misma sensación sin tener que buscar una manera no tan saludable? ¡Qué buen punto! Y precisamente estoy leyendo un comentario, creo que entró por Facebook, de un papá que dice es... tratar de mantener a los adolescentes ocupados, que hagan deportes, porque si no los mantenemos ocupados, quizás busquen otras cosas que hacer, experimentar con drogas y demás. Así que, según sus intereses, sus inclinaciones, motivarlos y darles las oportunidades para que sí exploren cómo sentirse fuertes y poderosos y divertirse y pasarla bien, evitando aquello que puede traer consecuencias perjudiciales. Familias, hablando sobre adolescentes sanos y sadios, ¿qué piensa usted? ¿Qué pasa en su casa y en su caso? Llámenos al 415-455-5-0102. Tomamos más llamadas de vuelta y aquí pongamos unas voces sobre el tema de hoy. A ver qué dijo nuestra gente cuando les preguntamos en la calle. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Lo mejor es aconsejarles lo positivo, pero aconsejarles con el ejemplo. Decir una cosa y cuando hagan un compromiso, cuando hagan una promesa, cúmplanselas. Así sea de beneficio o así sea un castiguito, sean firmes en sus decisiones y quiéranlos mucho. Bueno, uno de como experiencia y como madre de un adolescente de 17 años, algo que me ha servido mucho él es involucrarle en el deporte. Y ahí apoyándole en todo momento, entonces pienso que las actividades, sea deporte, música, cualquier cosa que ellos quieran, pues hacer un sacrificio y mantenerles ocupado después de la escuela. Por la experiencia que tengo de haber trabajado con jóvenes, con adolescentes, yo les inculco a todos los jóvenes mucha comunicación con sus padres, que ellos tienen mucha experiencia y van a aprender día a día de ellos, compartir todo lo que les pasa, sus experiencias buenas, malas y todo. Sus padres van a estar siempre a oídos de ustedes y adelante, porque ustedes son el futuro del mañana. Hola, pues buenas tardes a todos y la verdad estoy muy feliz y contenta, puesto que tengo un hijo que va a salir de la high school y realmente yo como madre soltera pues le he inculcado pues buenos principios y en realidad la comunicación es bien importante y para la escuela, para su futuro y la verdad el vivir saludable, sanamente pues cuenta mucho en la familia y por eso estamos pues muy bien en la entre nosotros, entre familia, pero también me gustaría mucho que participara toda nuestra comunidad en sí y pudiéramos lograr algo bien fuerte con nuestros hijos. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Ciertamente, bienvenidas y bienvenidos. Algunas de estas voces son de nuestros promotores y nuestras promotoras del bienestar emocional con bastante sabiduría popular. ¿Qué tal esa parte de la comunicación? Porque a veces decimos, la comunicación es importante, y claro, lo es, pero es más fácil decirlo que hacerlo. O a veces decimos, comunicación es hablarles. En lugar de hablarles a ellos, ¿qué tal hablar con ellos y escucharles más que hablarles? Podemos hablarles mejor si los hemos escuchado y sabemos lo que piensan, lo que les pasan. A la hora de hablar, comunicarnos con los jóvenes, el casi doctor Josué Guadarrama tiene experiencia. ¿Qué dice? Sí, el medio joven. Siempre joven. ¿Verdad? Una de las cosas que dijo cuando dijo hablarles es como combinar las dos palabras, una en español y una en inglés, ¿no? Hablar y les, o sea, hablar menos y escuchar más, ¿no? Y yo pienso que también como padres es buscar esos momentos en los cuales pueden conectar con sus hijos. Porque cuando hablan los papás de comunicación, es como si fueran dos realidades completamente diferentes. Y eso es porque no se le está invirtiendo el tiempo con él o con ella. Entonces, buscar esos tiempos, ya sea un viaje en el cual se va toda la familia, y ahí son los momentos donde realmente, si los llevan a Yosemite, no hay buena recepción de Wi-Fi, entonces lugar perfecto para que realmente se dé esa y que los jóvenes tengan voz y voto de cuál va a ser el paseo, de a dónde ir y de qué hacer, porque no es cuestión de secuestrarlos, es cuestión de compartir algo que a ellos les pueda interesar y entrar en su mundo también, que nos inviten a nosotros a sus videojuegos o a la música que escuchan y demás, para de esa manera poder comprenderlos mejor y comunicarnos más claramente. Leslie, lo que iba a decir es, en particular a los padres, no se pongan tristes si sus hijos inicialmente no quieren escuchar. Tengo que decirles que para que algo se cambie, toma tiempo. En otro modo, muchos padres me dicen, trate de hablar con ella y no quiere. ya hice mi parte, ya hice mis 5 centavos, ya me voy. Y eso no es así. Creo que a veces muchas personas creen que solo un intento. Tienes que hacer varios intentos, pero los intentos tienen que ser un poco diferente. Tienen que ser una forma donde le dices, mija, aquí estoy. Nada más. Cuando quieres hablar, aquí estoy, y la dejas tranquila. Así que al principio dijiste paciencia y ahora dices persistencia. Y sí. eso es relacionado a conciencia. Sí, porque mira, teniendo... Es una cosa teniendo paciencia, pero cuando tienes persistencia, como dices, tienes que decir, mija, yo te quiero, te amo, aquí estoy. Hoy, mañana y siempre. Exactamente. Y después tener paciencia, ¿qué va a pasar después? Porque por seguro van a decir en el principio, ah, que tú sabes. Pero si lo dejas con tiempo, si lo haces con tiempo, aquí estoy. Y aunque nos digan que tú sabes, como dijeron aquí, ¿qué tal la parte de ser el ejemplo? No solamente decirles, sino mostrarles cómo tomamos decisiones, cómo pensamos, cómo tratamos a los demás. Y como dijeron, cuidado con lo que prometemos, sea la promesa o la amenaza. Si no cumplimos lo que prometemos, no nos van a confiar, no van a creernos. Berta Campos Anicetti. Sí, yo creo que una cosa clave para la comunicación es comenzar desde que están chiquititos. No es demasiado tarde cuando están grandes, porque sí se logra. Pero si ya acostumbras desde pequeños a halagarlos, a platicar de cosas que normalmente los papás les da miedo hablar. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo, cuando hay alguien que toma alcohol o drogas en casa. Nunca se habla del tío Juan o que tu papá está tomando y que es un alcohólico. Lo escondemos. Y entonces, los muchachos saben y no son tontos. Entonces es importante hablar de esos problemas que existen en la familia, de traerlos al aire. ¿Y qué piensas tú? ¿Y qué te parece? ¿Y tú qué harías tú en este tiempo? Y si un amigo te ofrece, ¿qué dirías? Pues yo diría esto. Y se te van a reír de ti, porque lo que uno ofrece como ejemplo, van a decir, ay mamá, si yo digo eso, todo el mundo se va a reír de mí. Y digo, okay, entonces, ¿cómo lo dirías tú para que no se ríen de ti? Exacto. Entonces, cositas así de y que... Y así es de alcohol, de drogas, de sexualidad, del bullying, hasta de política, ¿no? Porque ellos están figurando sus perspectivas, sus opiniones y cómo tomar sus decisiones. Hablando de sexualidad, sabemos que en el Teen Clinic donde usted trabaja, Nicole Villa, ahí van los jóvenes también buscando ese tipo de orientación. Y cómo tú te comuniques con ellos puede hacer la diferencia entre que ellos se protejan o no a la hora de compartirse sexualmente. diciendo lo que tú estabas hablando de que los papás no están hablando con ellos de cosas, muchos de los niños que yo veo de birth control, anticonceptivos. Sí, los papás no están hablando con ellos de eso y ellos no tienen ni idea de qué tienen que hacer o para la vida de ellos y qué birth control va a ser bien para la vida de ellos. Y entonces van a tener sexo si lo van a tener sexo. Esa es la realidad de la vida y lo más que tratan de parar eso, lo más van a querer hacerlo. Entonces, pero si hablamos en confianza, apoyar, aunque nos dé pena, y ofrecer opciones, y orientarlos o considerar, conectarlos con los expertos que puedan hablarles aparte y en confianza también. Sí. Por cierto, tenemos aquí un anuncio de sobre la salud sexual y queremos tomar la llamada de José también. Pero José, ¿qué iba a decir? Sí, yo cuando hablo con los papás, una de las cosas, y también viene de una teoría psicológica de motivation interviewing, es precisamente hablar menos, sin duda. Y un punto que acaba de decir esta Berta ahorita, súper esencial, es decirle a ellos sus opiniones y a la misma vez, dime tú a mí. Porque muchas de las veces, como dijo Berta, realmente lo que a veces dicen los papás y pierden credibilidad es cuando dan un ejemplo que no acompaña con el joven. No fumes, que es malo para la salud, con el cigarro en la mano o en el bolsillo. Familias hablando sobre mantener a los adolescentes sanos y salvos, cómo alentarlos, apoyarlos, apreciarlos y ayudarles. José está en el teléfono del señor José, así que antes del anuncio de servicio público de la sexualidad, a ver qué nos dice el señor José. Don José, bienvenido. Sí, buenos días, doctora. Buenos días, sí. Como siempre, su programa tan con mucha sustancia, en realidad, programa, y la gente también que lleva... hacen más fuerte su programa junto con usted. Esa aleación que hacen en realidad es muy grande. Y bueno, el comentario acerca de los jóvenes, donde hablaba algo al inicio, la fe en cuanto a los problemas políticos que están pasando. Yo tengo una sobrina mía que ahora es del programa de DACA y en realidad la he visto a veces que está comiendo demasiado, y más cuando escucha la política del nuevo presidente y del grupo que tiene. Pero yo le decía pues que hay que tener fe, y me decía, tío, y dice, ya he perdido la fe, hasta creo que no existe Dios. Y ay, se pone uno medio triste. Le digo, pero ¿por qué crees que no existe? Dice, ¿por cómo ha permitido que estos hombres... este hombre ha quedado y está haciendo tanta separación de familia y quiere quitar el programa de DACA? Entonces, sí hay un problema muy serio entre los jóvenes que a veces no quieren decir, y que nosotros como sociedad en parte tenemos culpa, en parte, y que tenemos que actuar por frenar, y porque son jóvenes, son personas que están sufriendo en secreto porque tienen temor. Y en realidad, yo le digo, ¿sabes qué, hija? Hay que orar, hay que rezar por ellos. Y le pongo el ejemplo de Jesús, aunque no sea muy religioso, de alguna religión, pero le digo, mira, Jesús decía que hay que orar por el enemigo. No, se me puso un poco más grave. ¿Cómo que puedes orar por ellos? Le decía, mira, hija, es porque el ego está oprimiendo al Cristo. Todos tenemos al Hijo de Dios, al Cristo interno, nada más que cuando están en el poder, en la política o en el dinero, el ego está apachurrando al Cristo que tienen dentro. Entonces, si oramos nosotros por ellos, por el enemigo, porque está bien, inflamos al Cristo, al Espíritu, y entonces domina al ego y a la materia, al corazón, y puede haber grandes cambios, de que de veras exista una reforma migratoria integral y comprensiva. Wow. Y bueno, me la he llevado ahí, y en realidad ha tenido cambio, pero sí estaba muy deprimida. Pero así que usted pudo escucharle y responderle sobre lo que le ha servido a usted, compartiendo su fe y su esperanza, diciendo, bueno, y esto creo que puede servirnos. Tomó en serio su preocupación, porque es muy importante notar eso, nuestros jóvenes, nuestros soñadores, los que se sienten más vulnerables por el nuevo gobierno. Darle atención, ciertamente queremos asegurarnos de que si están muy deprimidos, si están considerando lastimarse o terminar con su vida, que tengan la ayuda profesional, o si sencillamente están tristes o desesperados, que tengan ese apoyo y ese aliento para que puedan el próximo día saber de que vuelve a salir el sol. Vamos a ver cómo le responden nuestros panelistas. Empieza Berta Campos. Sí, a la par de lo espiritual, también hay que darle un poquito de ayuda en cuanto a su cuerpo físico. Entonces, hay que buscar maneras de cómo podemos relajarnos, de hacer ejercicio, de porque eso ayuda muchísimo a la mente y al estado de ánimo, y también darles un sentido de esperanza. A pesar del señor que tenemos en la presidencia y de todos sus locuras, una de las cosas que sí sabemos es que ha dicho que DACA es un grupo que le interesa apoyar. Entonces, no está todo perdido con DACA. No cruzar el puente antes de llegar a él también. Exacto. Pero lo que está diciendo entonces Berta es que ante esa desesperación o desesperanza, usted le dice, pues fortalécete para que puedas ya sea batallar o ya sea trabajar por la reforma comprensiva. Según la idea que tengamos sobre cómo responder ante la adversidad o el enemigo o la maldad, que se sepan que no están solos y que no están indefensos, que se pueden seguir fortaleciendo en compañía solidaria de los que creemos en ellos, y los protegeremos y los impulsaremos. José Guadarramo. Sí, aparte de también alimentar lo físico, también es crear una comunidad, ¿no? Sabemos que ahorita los jóvenes están perdiéndose en casi todas las religiones mayores, están en decaída, ¿no? Y parte de esto es mucho porque los jóvenes no son tanto de fe, son más de acción. Y realmente acompañarlos con esa fe, y primer paso, como dijo José, es primero hacer válido ese temor que tiene. Y después de eso, okay, ¿cómo vamos a usar esta fuerza para hacer un cambio? Uh-huh. Y vamos a buscar una comunidad que también siente lo mismo para hacer una diferencia. Oh, que no es el final de la historia, que esto es apenas un capítulo más y tiene cola. Leslie Sigala. Sí, iba a comentar casi lo mismo, pero en el sentido de que para que cosas cambien, a veces tienen que pasar ciertas cosas. Esto no ha sido la primera vez que en este país ha habido problemas políticos en esta forma. Y ahora nos está tocando en otra forma. Y eso es lo que quiero decirle a muchos los jóvenes. Yo sé que están tristes, yo sé que están a esa sensación que qué va a pasar, pero deje decirles, este es el momento de estar unidos. Uh-huh. Ese es el momento que, para que cualquier cosa que ha sucedido, que políticamente ha cambiado, es porque la gente se unieron juntos y hicieron un cambio, y ahora en eso estamos. Y eso es lo positivo que estoy viendo ahorita. Hay más gente unidas que nunca, y eso es algo buenísimo. Así que ayudarles a que noten, que reconozcan las buenas noticias, sí, aparte de las malas noticias que nos bombardean constantemente, es señalarle todos los esfuerzos ya exitosos que se están haciendo de manera de que se pueda combatir, reparar y mejorar lo que lo necesita. Muchas gracias. Gracias, señor José. Usted siempre nos inspira y nos anima, no importa la generación en la que nos estemos enfocando. Y como dijimos que teníamos este anuncio de servicio público educativo sobre la salud sexual de nuestros jóvenes, que incluye lo físico, lo psicológico y lo social, aquí va. Crecer es un interesante y maravilloso suceso. Sin embargo, debido a los cambios que se experimentan durante este proceso, es posible que en ocasiones te sientas confundido o tengas sentimientos que no habías vivido antes. ¡Infórmate! Todas las transformaciones son naturales, por lo que no deben de asustarte. En el caso de los hombres, inicia un crecimiento acelerado. Los músculos serán más fuertes. Crecerá barba y bigote. Aparecerá vello en las piernas, el pecho, las axilas y en el pubis. Los órganos sexuales aumentarán de tamaño. La voz se hará más grave. Y es posible que se presenten problemas de acné, que después pueden desaparecer. En las mujeres aparece la menstruación, que puede ocasionar dolores y cambios de ánimo. El cuerpo se vuelve más curvilíneo, los senos crecen y en ocasiones duelen un poco. También pueden sentir algo de fatiga. Debido a todos estos cambios, el interés por el sexo opuesto aumenta. Y es posible que quieras pasar más tiempo con una persona en particular. El sexo es natural e importante en nuestras vidas. Por ello, considera que se trata de un momento que requiere de madurez, estabilidad emocional y compromiso. Cuando tomas una decisión apresurada y sin responsabilidad, puedes contraer enfermedades de transmisión sexual, quedar embarazada sin desearlo o sufrir sentimientos de culpa. A veces puedes sentirte confundida por tratar de ser como los demás, por ser aceptado al hacer lo mismo que otros hacen. Di no siempre que tu salud o tu integridad puedan verse afectados. Ahora ya sabes más sobre tu sexualidad y desarrollo en la adolescencia. ¿Qué ¿Qué esperas? Entra ya a Click y Salud y conoce más sobre este y muchos otros temas. Clickysalud.net. Información para estar. Y ahí pueden contar, saben que en YouTube hay maravillas también que pueden ser recursos, que pueden abrir la conversación con sus jóvenes. Por ejemplo, decimos, no, mis padres no me explicaron sobre la menstruación o la masturbación o la sexualidad y evitar los embarazos, pero podemos hacerlo con los recursos fiables. Una cosa para aclarar, aún en esos recursos fiables tenemos algo que corregir. Aquí dice que el interés por el sexo opuesto aumenta. En muchos casos no es por el sexo opuesto, sino por el mismo género. Si comunicamos a nuestros jóvenes de que los aceptamos y amamos, se enamoren de varones o de niñas, o a veces de varones y de niñas, que es su vida y su sexualidad, hay otra manera de comunicarles, te quiero tal como eras y quieras a quien quieras. Porque los prejuicios a veces se los pasamos indirectamente, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué añadirían a esas guías? ¿Leslie Ciala? Sí, iba a comentar en eso mismo porque he trabajado con muchos jóvenes y cuando se trata de que cuando ellos mismos sienten afección por una persona del mismo sexo y a veces ellos mismos no lo pueden identificar, el momento importante es el padre decir, no importa, te voy a querer. Porque cuando pones un dicho diciendo, mira, si estás con una persona del mismo sexo, te me vayas. Si te embarazas, te me vayas. Entonces, inmediatamente estás cerrando a ese joven a la oportunidad de poder saber quiénes son. Eso. Así que en lugar de decir, ya tienes novio o tienes noviecita, es decir, bienvenida a tu pareja. Cuando te enamores, me cuentas de una manera neutral para que se sepan que la decisión de es ellos según quiénes son. Viendo de ese punto de que aceptando de quien quiera van a querer, en el Teen Clinic que yo trabajo, siempre estamos abiertos a diferentes culturas, todos los servicios están en inglés y en español, y aceptamos a la comunidad LGBTQ. Uh-huh. Y ahí vemos a los adolescentes de las edades 12 hasta 21, creo que es, y les damos free birth control, me olvidé el nombre otra vez. Anticonceptivos gratis. Anticonceptivas, STI testing, también damos condones, damos counseling ahí también, todo gratis ahí, entonces queremos invitarles. Un poquito de la consejería también sobre salud reproductiva y sobre todo los géneros, todos los tipos, porque ayuda. Así que para las infecciones de transmisión sexual, inclusive el VIH, es importante que tengan lugares de confianza como la Teen Clinic, el Novato del Novato Youth Center. ¿Qué tal si nos da el número ahorita para compartirlo? No tenemos el número, no sé el número para llamar. ¿Pero dónde es? Es el 60. Oh, es lunes, las 1:30 hasta las 5 y después es el 6090 Redwood Boulevard, es donde está la clínica los lunes. Maravilloso. Y sabemos que en San Rafael, en Montecito, Huckleberry tiene una clínica similar y es los martes. La tarde. Uh-huh. Maravilloso. ¿Y en San Francisco, Leslie Ciala? En San Francisco es Instituto Familia de la Raza y hay dos programas. Uno es Sí a la Vida, que para jóvenes que necesitan hablar con alguien especialmente de su sexualidad o desafortunadamente tienen la HIV, ellos mismos pueden apoyar a la familia y a ellos mismos. Y también tenemos la programa de la cultura programa que ayuda a los adolescentes, especialmente cuando está pasando todos estos cambios. Lo que me encanta más de Instituto Familiar es que tenemos varios programas que trabajan juntos. Entonces, si el padre necesita apoyo o si el hijo necesita apoyo, todos pueden tener su propio hogar. Pero en particularmente ayudando a los adolescentes es lo más importante para estos lugares. Entonces, y es asequible porque no cuesta, no importa la situación migratoria, es puerta abierta. Es puerta abierta, es por la 25 y la misión en San Francisco. Y sí, el número es 415-229-0500. Maravilloso. Y sabemos nuestra audiencia de Napa, de Sonoma, de Mendocino, todos en el norte, en cada condado tiene sus clínicas comunitarias con programas similares. ¿Iba a decir, Ticolvilla? Sí, no tienen que llamar para ir a la clínica de Novato, solo tienen que asomarse ahí, pero si tienen preguntas o no se acuerdan cuando están abiertos las horas, pueden llamar a 415-985-5012. Maravilloso, muchísimas gracias. ¿Qué tal si pasamos unas guías sobre el tema de hoy? Y si nos quiere acompañar, es cuestión de llamar al 415-455-0102 o por Facebook la página de Marisol Muñoz Kini. Regresamos, tomemos nota. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para ayudar a nuestros jóvenes a mantenerse sanos y salvos, hablemos con nuestros adolescentes sobre temas delicados como la sexualidad, el alcohol y las drogas, y sobre sus vivencias, emociones y opiniones. 1. Enseñémosle a protegerse, a defenderse y a desenvolverse. 2. Dediquemos tiempo a compartir en actividades que los jóvenes disfrutan. 3. Alentémosle a expresar sus sentimientos y pensamientos. 4. Recordémosle con palabras y acciones que les queremos tal como son. Demostrémosle que nuestro cariño no está basado en su apariencia ni en su inteligencia. 5. Al comunicarnos, evitemos ordenar, amenazar, rechazar, ignorar, sermonear, interrogar, juzgar, criticar, culpar, avergonzar, humillar y ridiculizar. Ser joven hoy en día no es nada fácil, así que demostrémosle atención, comprensión y compasión y manejemos los conflictos con la colaboración de la cabeza y el corazón. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Y en ese teléfono tenemos de vuelta al señor José. Bienvenido, don José, que siempre es un gusto contar con su voz. Aquí está el aire. Sí, doctora, disculpe la segunda intervención, pero se me cortó la llamada. Ajá. Pero nada más quería hacer un comentario en relación a que he escuchado que se nos va Lucerito y el doctor José, el casi doctor José. Y yo creo que los dos ya son doctores con el grande conocimiento y las intervenciones que han hecho. Y bueno, vamos a estar bien para ellos, es bueno y malo, bien para ellos que regresan a sus partes natal, pero triste para los que entendemos que nos hacen falta en estos medios de comunicación, pero pues sí es para bien que crezcan. Y en realidad, como sociedad, tenemos que entender que se les inyecte mucho recurso a estos tipos de programas, a estos tipos de profesionales, porque es una manera de prevenir problemas a futuro, y debemos ser una sociedad inteligente, que sean estimulados de alguna manera, bien pagados, bien remunerados, porque como decía el dicho, hay que prevenir que lamentar. Entonces, como sociedad, impulsar a ser preventivo, ayudar a esta sociedad, a los jóvenes, para no gastar o no lamentar en un futuro, a veces en muertes, a veces en gastos como sociedad. Entonces, bueno, buena suerte para José y para Lucerito. Y gracias. Que Dios siempre les abra el gran camino y lleguen a sus metas y a sus objetivos. Y usted también, doctora, que Dios siga bendiciéndole su programa en éxito, en gracias, sabiduría inteligente, gracias, en abundancia. Gracias, señor José. Prosperidad. Recuerde que su programa es suyo también. Y ciertamente le agradecemos las felicitaciones y las bendiciones. Y ciertamente decirle adiós a nuestros productores jóvenes es como dicen los padres cuando los jóvenes vuelan del nido. Les toca. Es para bien, aunque te extrañaremos. Gracias por lo que nos diste. Gracias por lo que le aprendí de ti. Y cuenta conmigo si en algo te pueda ayudar en el futuro. Así le decimos a la casi doctora Lucerito y al casi doctor Josué, que se nos van después de hoy. Pero todavía están aquí, nos quedan unos minutos. Así que, ¿qué tal si leemos el comentario de Ana María Ramírez, que nos dice: los padres somos abogados de nuestros hijos, y la única manera de darles la confianza y apoyo a nuestros hijos es informándonos lo más que podamos para tener más conocimientos con cada etapa de sus vidas y formar más jóvenes, más fuertes y con más mentes positivas. Oh, sigue por detrás. A veces es cansado, pero no hay que pensar en el cansancio, sino al contrario, hay que pensar en los resultados. O sea, que las cosas negativas, con amor y paciencia, todo es posible. Hay que recordar que los límites se los pone uno. O sea, eso es Ana María Ramírez del Sur. Muchísimas gracias. Familias, en el tema de mantener los adolescentes sanos y salvos, teníamos esta canción de la adolescencia que se la vamos a dedicar, aunque sea un pedacito. Aquí va. También debí ocultar mis ojos las veces que lloré. También me emborraché, busqué ayuda y no la encontré. También mi padre se fue, también lo busqué. También perdí la fe, también me drogué, también olvidé. Pero también recordé, también quise mejorar. También evitar llorar el día que mi madre se fue. Fui víctima de bullying, también lo provoqué. También sentí rencor y nunca supe muy bien por qué. Y yo también desconfié de todos los más cercanos. También busqué sin hallar entendimiento en mis hermanos. El camino erré y muchas veces dudé. También muchas veces en silencio me enamoré. También dormí en la calle y también dormí en el suelo. También estuve solo, también estuve de duelo. También quise ser querido, no estar herido. Mi corazón cálido se hizo pálido y se congeló. escucha bien, nadie espera que seas perfecta. Solo que el mismo error que yo no cometas. Levántate, bien sabemos que algo nos pesa. La idea es que este mundo que a ti te da vueltas. Y por ahí sigue, se llama Canción para un Adolescente. Familias, de este tema pudiéramos estar hablando mucho tiempo, pero no nos queda mucho tiempo. ¿Qué tal si nos habla un poquito, Berta, del programa de abogacía que tienen los promotores en Novato Youth Center para la prevención del uso del alcohol? Porque hablando, como dijo José, mejor prevenir que tener que lamentar. Esa es una de las fuentes también de más riesgo para nuestros jóvenes. Sí, gracias. Y esto va también con el comentario mensaje que mandó la señora. Sí, uh-huh. Quería invitarles a que se comuniquen con nosotros para que nos inviten a que nosotros lleguemos a sus grupos de iglesia, a su casa. Nosotros tenemos un grupo de 14 promotores, son voluntarios, todos hablamos español, y vamos a su casa, traemos cafecito, pan dulce, pedacito chiquito para que sea más saludable, y hablamos sobre cómo podemos reducir el acceso que los jóvenes tienen al alcohol. A veces nosotros como padres tenemos alcohol en casa y ellos nos dicen, los jóvenes, que donde lo consiguen más es en casa. Uh-huh. Entonces tenemos que platicar cómo tomar precauciones. También damos clases para padres. Platicamos con los padres y practicamos cómo hablar con ellos acerca de drogas y alcohol. Tenemos muchos servicios en cuanto a esto. Podemos dar presentaciones en las escuelas, en los grupos de iglesias, y de todo casas. Todo gratuito. Todo gratis, así que por favor llámenos. Mi nombre es Berta, se pueden comunicar conmigo al 415-892-1643 a la extensión 227. Y mi compañera Silvia y yo estamos ahí para servirles y para ayudarles en lo que podamos. Maravilloso. Y hemos visto testimonios y evidencia de que estos esfuerzos sí funcionan. Cuando nos educamos, nos informamos, tomamos otras decisiones y prevenimos. Y hablando de acción, otra cosa que hacemos es que hablamos con los políticos y estamos por lograr que la ciudad de Novato vote un cambio a la ley de Social Host Ordinance, es la ley del anfitrión. Y esta ley antes decía, multaba a la gente, a los adultos que dan alcohol a los menores, y ahora le hemos agregado drogas también. Más, para que se sepa que es nuestra responsabilidad de adultos no solamente dar el buen ejemplo, sino de evitar las circunstancias en las cuales jóvenes se exponen a lo que pueda lastimarles. Hablando de lo que pueda ayudar, ¿qué tal la consejería, la terapia? Nicole mencionó que hay consejería en las clínicas de los jóvenes. Sabemos que salud mental, el seguro medical de los jóvenes o el Kaiser, el que sea, cubre para ese apoyo emocional que a veces puede salvar la vida. Por ejemplo, Leslie. Sí, en varios programas, por ejemplo, aquí en Marín, pueden hablar a Access y ellos les pueden conectar con terapia para adolescentes y jóvenes. Y Access es la línea de acceso al 888-818-1115. Sí, y en San Francisco, donde yo trabajo también allí, Instituto Familiar es uno de los lugares donde ellos dan mucho apoyo a las familias. También tienen días donde, o más bien cualquier día que quieren entrar entre las 12 y 2, pueden ir para Drop It. Así para que si quieren agarrar terapia, ellos pueden apoyar a las familias si no tienen dinero o si tienen medical, ellos pueden proveer una servicio. Y si bien a veces ayuda a la terapia familiar, los jóvenes tienen derecho también a tener su terapia individual sin consentimiento necesario de los adultos, en sí. Confianza y confidencialmente. Familias, hablando sobre cómo mantener a nuestros jóvenes sanos y salvos, ¿qué hacer en estos días para así hacerlo? Tome nota del calendario comunitario. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Ese es el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Grupo para madres y jóvenes los lunes a las 3:30 en el Canal Alliance. Llame al 415-306-0449. Muchachas y mamás, bienvenidas al grupo Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame al 415-225-0915. SOS Clínica de Consejería Comunitaria Gratuita o a bajo costo en Santa Rosa y en Windsor. Llame al 707-284-3444. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415. Qué gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Con la perspectiva de la producción, la casi doctora Lucerita Ruiz. Gracias. Y enseñémosle a nuestros niños y nuestros adolescentes también con nuestras acciones y darles ese ejemplo. Se les puede también ser firmes y a la misma vez crear una amistad con sus hijos para que ellos también agarren esa confianza en platicar temas difíciles. Así sea. Y es más fácil decirlo que hacerlo, pero sí se puede. A ver cómo se despiden nuestros panelistas. Leslie Sigala. Bueno, espero que hemos podido ayudar y con gusto aquí estamos para ayudarlos. Eso es lo que queremos que vean. Aquí estamos para ayudarlos. Muchísimas gracias por su trabajo aquí, allá y más allá. Leslie, un gusto tenerle con nosotros. Josué Guadarrama. Sí, nomás para los jóvenes es de que a veces hay esa expectativa de querer ser perfectos, ¿no? Y para complacer a otros, cuando en realidad una cosa mejor es realmente ayudar a otros mostrando de qué manera el joven lidia con sus imperfecciones. Nicole Villa, gracias. Quería decir que vengan al Teen Clinic si tienen preguntas, si los adultos en la vida de ellos no les dan apoyo, tampoco estamos nosotros ahí para ayudarles. Todo es gratis, no tienen que tener seguro para ir, para tener la terapia que tenemos ahí, tampoco necesitan seguro. So, vengan a tener su postura. Puerta abierta, mente abierto, corazón abierto. Muchas gracias y bienvenida Nicole Villa, Berta Campos Anicetti. Pues yo digo, venga con su adolescente a bailar zumba con nosotros los martes gratis de 6 a 7 en el Novato Youth Center. Ahí los esperamos. Maravilloso, ciertamente. Y las caminatas, yogas, grupos, y la clase de para padres en Casa Rafael, bienvenido. Sí, nomás le quería preguntar a esta Berta si los medios jóvenes también pueden ir. Demasiado pasada. Recordemos que la adolescencia es una etapa de la vida prometedora y emocionante, mas también puede ser complicada y estresante. Las infecciones, depresiones y adicciones en la juventud son desconcertantes y angustiantes, mas hay ayuda y hay cura. Es cuestión de pedir, procurar, preguntar y perseverar. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por iTunes, por Facebook, por YouTube, por La Voz Impulso en Nuestras Voces, El Guardián. Gracias a Peter B. Collins, nuestro productor ejecutivo, Lucerito Ruiz, productora, hoy a Douglas Mundo por la canción Saúl Godínez por La Voz. Gracias para el Acta Estatal para la Salud Mental, a nuestros invitados y a ustedes, amigos, hoy y siempre. Hasta la próxima semana, cuando hablaremos sobre la fuerza de voluntad y la salud. Adelante, familias, que... ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins.